con mucha ternura y hago desaparecer toditas tus dudas. Igual he fallado, pero dime quién nos ha equivocado. Oh, oh. Igual y de plano ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

8:42, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Alertan a restaurantes, bares y hoteles ante operativos de ICE. La Oficina del Servicio de Migración y Control de Aduanas aumentó las auditorías en todos los negocios de todos los sectores a fin de descartar que estén contratando inmigrantes sin permisos para laborar en Estados Unidos. Se espera que todas las industrias, independientemente de su tamaño, ubicación y tipo, cumplan con la ley, fue lo que advirtió Derek Benner, director asociado en funciones del Área de Investigaciones Especiales de ICE. Ante ello, la Alianza de Hospitalidad de la Ciudad de Nueva York, una asociación de membresía que representa a restaurantes, bares, salones, hoteles, entre otros miembros de la industria, alertó a sus miembros, a quienes ofreció consejos sobre las inspecciones al formulario I-9, las cuales pueden aplicar a cualquier negocio en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que deben de hacer los empleadores para enfrentar este aumento de redadas? Primeramente, llamar a su abogado de inmigración de inmediato. El periodo para responder a ICE es corto y es fundamental que los documentos de respuesta a la notificación estén bien organizados y presentados de la mejor manera posible. No enviar documentos a ICE sin buscar el consejo de un abogado es la siguiente recomendación. Y tampoco no consentir una inspección inmediata si los agentes se presentan sin previo aviso. Tienes hasta 3 días para responder e enviar documentos. No presente más de lo que solicita, como la I-9 caducados para ex empleados, registros de nómina que enumeran empleados no sujetos a la inspección, etc. No permita que los agentes tomen los registros originales sin permitirle tomar copias. No permita que los oficiales hablen con empleados o funcionarios de la compañía antes de llamar a su abogado. Si los agentes del Departamento de Trabajo se presentan a una inspección sin aviso, rechacen la revisión, notificarán a USCIS o ICE de ese proceso. Y no se asuste y trate de corregir o reparar sus registros sin la ayuda de un abogado de inmigración calificado. Las correcciones realizadas o los nuevos I-9 después de la emisión de un NOI no son aceptados por ICE y puede crear una apariencia de mala fe. La organización sugiere a los empleadores realizar auditorías privadas a fin de detectar fallas previamente a las revisiones de ICE, pero destacan que deberán realizarse con una profesional de inmigración calificado. Este tipo de auditoría periódica no solo puede descubrir problemas a tiempo para ser corregidos antes de la imposición de sanciones, sino que también puede demostrar los esfuerzos de la buena fe del empleador, fue lo que agregó la organización. Bye. y alertan por retiro de visas a turistas al llegar a Estados Unidos. El personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha intensificado sus revisiones y cuestionamientos a turistas y a la menor duda podrían retirarles la visa. Un reporte de Univision apunta a casos de personas a quienes los oficiales les parecen sospechosas, ya sea de quedarse en el país o de haber cometido una falta anteriormente, por lo que retiran el documento aprobado por Estados Unidos después desde sus países y les advierten que deberán 5 años antes de solicitarlo nuevamente. El abogado de inmigración Ezequiel Hernández indicó que si los oficiales creen que el viajero ha utilizado mal su documento o cómo trabajar cuando no debía hacerlo, entonces retira la visa. Si el agente del CBP tiene la sospecha que el viajero ha estado mal usando para otros fines su visa de turismo y tal vez pueda confirmar o encuentre que ha trabajado o vive en Estados Unidos, es muy probable que en ese momento le cancele la visa, fue lo que agregó. Más allá de simples sospechas, CBP confirmó a la televisora que sus agentes están a cargo de hacer cumplir no solo las leyes de inmigración y aduanas, sino también velan el cumplimiento de más de 400 leyes para otras 40 agencias y regularmente arrestan a miles de infractores. Jeffrey Quiñones, vocero del CBP, explicó que los agentes deben revisar a detalle a los visitantes para que demuestren su admisibilidad al país. Acaba el plazo y el gobierno no cumple. Más de 700 niños siguen separados de sus familias. El tiempo se ha agotado sin que la administración Trump cumpla con el mandato judicial. El gobierno de Estados Unidos solo ha reunido a 1,442 niños migrantes mayores de 5 años de un total de 2,555 antes. 2551, perdón, antes de la fecha límite fijada para la medianoche de este jueves. Otros 378 han sido liberados bajo circunstancias apropiadas, entre ellos aquellos que han sido reunidos con otros familiares o que ya son mayores de edad. Por tanto, todavía hay 711 menores bajo custodia federal, según los datos de los abogados del gobierno remitidos a una corte de San Diego. Entre los 711 niños cuyos padres no califican para la reunificación, se encuentran aquellos 431 cuyos padres están fuera del país, posiblemente tras ser deportados, pero lo que no podrán ser reunificados en suelo estadounidense. El pasado martes, el gobierno apuntó que 463 padres indocumentados habían sido deportados sin sus hijos. El juez federal de San Diego, Dana Chabra, ordenó que el gobierno reunificara antes del 26 de julio un total de 2,551 niños mayores de 5 años con sus padres tras ser separados en la frontera, una consecuencia de la política migratoria de tolerancia cero de la administración Trump. Una fecha anterior fijada el pasado 10 de julio establecía la reunión con sus familias de los menores de 5 años de 100 casos. El gobierno reunió con sus padres a menos de 60 menores. El fallo de Sabra tiene su origen en una demanda que interpuso el pasado junio la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU en inglés, para poner fin a la separación de familias en la frontera en base al caso de una niña congoleña de 7 años separada de su madre y de un menor brasileño de 14 que también fue separado de su progenitora. Y Corea del Norte entrega restos de 55 soldados estadounidenses muertos en la guerra. Corea del Norte ha entregado a Estados Unidos este viernes 55 cajas, con lo que supone que son los restos de soldados estadounidenses muertos en la guerra de Corea de 1950-1953, según lo acordado entre Donald Trump y Kim Jong-un en la cumbre de Singapur del pasado 12 de junio. Estados Unidos hará una ceremonia antes de la repatriación el próximo miércoles en una base de Corea del Sur. El avión militar estadounidense de transporte despegó de la base surcoreana de Osan en la tarde de este jueves con destino al aeropuerto de Kalma en la ciudad norcoreana de Wonsan. La Casa Blanca ha explicado en un comunicado que un avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos junto a miembros del Comando de Naciones Unidas recogió 55 cajas en Wonsan. Oficiales militares estadounidenses examinarán previsiblemente los restos en Corea del Sur antes de enviarlos a Hawái para su identificación por parte de forenses. La Casa Blanca dijo que la entrega es un primer paso significativo para reiniciar la repatriación de restos desde Corea del Norte y las operaciones de búsqueda sobre terrenos de los 5.300 soldados que se estima murieron en Corea del Norte. Hoy Kim Jong-un cumple parte del compromiso que asumió con el presidente Donald Trump de devolver a los soldados caídos. Nos alientan las acciones de Corea del Norte y el momento para un cambio positivo, fue lo que añadieron en un comunicado. Cohen asegura que Trump aprobó reunión con abogada rusa en el 2016. Michael Cohen, quien ofició durante largo tiempo como abogado personal de Donald Trump, afirmó que el actual mandatario estadounidense aprobó que durante la campaña presidencial del 2016 se realizara una reunión en la que rusos prometieron compartir información comprometedora de su entonces rival Hillary Clinton, fue lo que informó la prensa estadounidense. El 9 de junio del 2016, Donald Trump Jr. y Jared Kushner, hijo y yerno del presidente respectivamente, se reunieron en la Torre Trump en Nueva York con una abogada rusa, Natalia Veselnikaya, que ellos pensaban que era una emisaria de Moscú capaz de entregarles material que ayudará a Trump a ganar la presidencia. Hasta el presente, el mandatario ha dicho no tener conocimiento de esa reunión, cuya existencia fue confirmada y por la cual su hijo ha sido escuchado ante una comisión del Congreso. No nos sabía nada sobre la reunión, fue lo que dijo Trump a The New York Times en julio pasado cuando la noticia salió a la luz. Pero según CNN y NBC, Cohen, quien está bajo investigación y rompió su vínculo con el presidente, afirma que estuvo presente cuando Donald Jr. le contó a su padre sobre la oferta de los rusos para reunirse y que Trump lo aprobó. Me encanta. La afirmación de Cohen es crucial. Si puede respaldarla, sería un paso clave para demostrar que hubo colusión entre la campaña de Trump y Rusia para ayudar al magnate a ganar la presidencia, un aspecto esencial de la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller. La reunión de la Trump Tower fue organizada por un promotor musical, Rob Goldstone, quien contactó a Trump Jr. diciendo que tenía documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary y sería muy útil para su padre. La respuesta de Trump Jr. fue: me encanta, pero luego contó que no se ofreció información significativa y que la reunión se centró principalmente en el tema de las adopciones de niños rusos. Fuentes indicaron a CNN que Cohen no dispone de pruebas para apoyar sus declaraciones, tal como algún registro de audio, pero tanto CNN como NBC informaron, citando fuentes anónimas, que Cohen está dispuesto a testificar ante Mueller. Y Trump niega que supiera de reunión con abogada rusa. El presidente Donald Trump negó el día de hoy que supiera de antemano sobre una reunión realizada en la Torre Trump en junio del 2016 entre la abogada rusa, su hijo mayor y otros asesores que fueron convocados para escuchar información perjudicial sobre su rival demócrata Hillary Clinton. Trump tuiteó: no sabía sobre la reunión con mi hijo Donald Trump Jr. A la campaña presidencial de Trump le comentaron que la abogada rusa tenía información perjudicial sobre Clinton que quería darles a conocer. Según el canal de noticias CNN, el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, afirmó que el mandatario sabía de antemano sobre esa reunión. Y en información deportiva, Torres Nilo no le teme a una posible salida del Tuca. La salida de Juan Carlos Osorio de la selección mexicana está cada vez más cerca y también suenan con más fuerza los rumores que colocan a Ricardo Ferretti como la primera opción para sustituir al colombiano en el banquillo del Tri. Ante esto, Jorge Torres Nilo declaró que para el plantel de Tigres no se toman en cuenta esas versiones y prefieren seguir aprendiendo de su entrenador, pues mientras no sean notificados de algo oficial, para ellos el Tuca seguirá siendo su técnico. Para nosotros es nuestro entrenador y día a día le seguimos aprendiendo, pero he escuchado sus declaraciones también y siempre ha dejado ver su postura. En cuanto a nosotros, él va a seguir siendo nuestro entrenador, a no ser que pase otra cosa, pero no quiero adelantar con suposiciones, fue lo que comentó el zagüero. Torres Nilo dejó en claro que a pesar de todos esos rumores, en Tigres no se desestabilizan o se preocupan por una posible partida del Tuca al Tri. Y Galaxy y Los Ángeles empatan en vibrante partido. Los Galaxy rescató un empate de último suspiro ante Los Ángeles FC en el clásico angelino celebrado en el Bank of California Stadium. Los goles del partido fueron obra del mexicano Carlos Vela a los 7 minutos y de Lee Nguyen a los 20 minutos por parte del nuevo club de la MLS. Por parte del cuadro galáctico, descontaron en el segundo tiempo para alcanzar el empate final Romain Alessandri a los 82 minutos y de Ola Camara a los 86 minutos, mientras Zlatan Ibrahimovic sobresalió al dar el pase de gol para el primer gol del Galaxy y los aztecas Giovanni y Jonathan Dos Santos pasaron de noche. El choque también estuvo marcado por un par de tiros al poste de Los Ángeles que ahogaron los gritos de gol de los fieles aficionados locales. Luego de división de puntos entre los clubes angelinos, Los Ángeles Football Club se ubica como segundo sitio de la Conferencia del Este con 36 puntos, apenas por debajo del FC Dallas, que suma 39. En tanto, Los Ángeles Galaxy es cuarto con 32 unidades dentro del mismo escuadrón. Y bueno, con eso finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los ojos cerrados.

Aries, ese es el momento de dejar de lado viejos sueños que abarrotan tu vida. Quizás tu ambición era ser cantante, escritor o piloto de avión. Si el destino se opone, es tiempo de aceptar los hechos. Te has estado prometiendo por mucho tiempo que cumplirías esos deseos. La energía celestial en juego te alienta a ser realista. Cuando colocas tus sueños en perspectiva, es más probable que logres aquellos que son apropiados para ti. Para el signo de Tauro, con la alineación planetaria de hoy, la autodisciplina y actitud rigurosa serán esenciales para pasar el día. Aunque a veces sientas tentación a ignorar algunas de las pequeñas reglas de la vida, como ignorar la luz amarilla del semáforo o pagar las facturas vencidas, hoy correrás mayor riesgo por haber sido pescado a infraganti. ¿Quién iba a adivinar que la policía estaba tal vez en la esquina? Pues está bien que expreses tus sentimientos sobre la superabundancia de reglas en el mundo, pero no te vayas a meter en problemas el día de hoy. One with all living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing, how one world is Para el signo de Cáncer, los acontecimientos celestiales recientes pueden haberte puesto de nervios, pero es natural. Seguramente has tomado mucha conciencia de tu lado masculino como resultado. Todas las mujeres tienen un lado masculino y asimismo todos los hombres tienen un lado femenino. No hay motivos para que una mujer niegue una parte de su ser. En cambio, debería adoptarlos, especialmente en lo profesional. El aspecto en juego hoy te ayudará a entender esto. El signo de Leo. Si últimamente has dedicado mucho de tu tiempo y esfuerzo a la relación, hoy el aspecto en juego te recompensará por toda tu ardua labor. Pero pobre de ti si no has estado prestando la suficiente atención a tu relación. Sentirás la ira de tu pareja, que simplemente no puede entender tu actitud. En cualquiera de los casos, el tiempo que le dediques hoy a tu relación reportará grandes beneficios. Para el signo de Virgo, ¿quieres conocer nuevas personas? ¿Te gustaría encontrar un lugar donde poder expresar y desarrollar tus ideas? ¿Quieres intercambios más profundos y fructíferos con otras personas? Bien, pues hoy es el día, así que aprovéchalo. La energía brindará a las personas con tu ascendente la habilidad de resistirse al tipo de relación que nunca parece llegar a ningún lado. Para el signo de Escorpión, podría resultarte difícil expresarte del modo preciso en que lo deseas. Lo más probable es que sientas la presión de viejas costumbres y condicionamientos tempranos que te indican cómo hacer las cosas. Tus verdaderas emociones están luchando contra estas partes de tu personalidad y es probable que sientas confusión debido a este conflicto interior. La energía astral en juego de hoy te está pidiendo que fijes tus propias reglas, tus propios límites y quizá mires la vida desde una perspectiva completamente nueva. Para el signo de Sagitario, haz un cambio en tu rutina diaria. Hoy es un buen día para hacer algo fuera de lo común, para que puedas recordar y valorar el concepto de la espontaneidad. Solo asegúrate de que a medida que incursionas en otros territorios, no pierdas contacto con valores y filosofías que son importantes para ti. Aférrate a tus cimientos de integridad y honestidad. El aspecto en juego de hoy está sugiriendo que manifiestes tu inclinación por lo diferente y excéntrico. Para el signo de Capricornio, las fluctuaciones de tu situación financiera pueden hacerte sentir que vas en una montaña rusa debido a la alineación astral del día de hoy. Lograr una posición estable en este aspecto de tu vida es más sencillo de lo que imaginas. Lo más probable es que el solo pensar en hacer lo que hace falta sea quizás más agobiante que la tarea en sí. Una vez que comienzas a transitar el sendero correcto, descubrirás que la seguridad financiera es mucho más posible de lo que pensaste en un primer momento. Para el signo de Géminis, eres como una eterna adolescente o un eterno adolescente, y es verdad que es mucho más divertido jugar tontos jueguitos en la computadora o andar por ahí luciendo tu nuevo maquillaje que sentarse y ponerse a trabajar, pero ya deberían haber superado esa etapa. Aunque no resulta muy fácil aceptar todo eso sobre ti, quienes están cerca de ti confirmarán lo que ya sospechas. Ya es tiempo de que maduren y sean económicamente autosuficientes. Para el signo de Libra, ya que eres una persona de gran disciplina y fuerza de voluntad, te encantará lo que te aguarda en el día de hoy. Dada la alineación celestial, hoy es el día perfecto para comenzar aquella dieta, dejar de fumar o sacar turno para hacerte un chequeo con el doctor. Serás un buen ejemplo para todos los que te rodean y también te verás y te sentirás mucho mejor. Para el signo de Acuario, hoy te sentirás más vulnerable que de costumbre. La energía celestial en juego te ayudará a ver tus preocupaciones financieras que son justificadas. Las cuentas no paran de acumularse, sin embargo, la solvencia está en el aire, ya que hoy tendrás ideas grandiosas sobre cómo incrementar tus ingresos. No dejes de llevar a cabo tus ideas, pero no te olvides de pagar esas cuentas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sin duda, últimamente has estado cavilando sobre romances, especialmente la saga de tus amores perdidos. Fotografías de tiempos idos llenaron tus ojos de lágrimas de nostalgia. Y si recibiste una llamada sorpresiva de un viejo amor, estuviste días pensando en ello. La energía astral en juego hoy te sacará de esta órbita romántica. Y bueno, con esto finalizamos el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y bueno, como ustedes escucharon, el horóscopo no hubo un orden, el que generalmente llevo, ya que pues hubo un errorcito con algunos de los signos, por eso es que los dije casi al final, pero nada más fue por eso que fue el desorden. Vámonos a una pausa y los dejo con Franco De Vita. ¿Tú de qué vas? Elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces

Lo estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y tengo información muy interesante para todos los que les gusta pues la física. Pues aquí nos dan una información donde nos dicen que Einstein pues tiene el marcador de 1 y Newton tiene el marcador de 0. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? A ver, si no son futbolistas, si fueron científicos, físicos, matemáticos. Bueno, pues el monstruo gravitatorio que permitió comprobar la teoría de la relatividad en condiciones extremas. Bueno, pues ahora les voy a decir por qué es de que Einstein tiene marcador de 1. Sabemos que en 1915 Albert Einstein formuló su teoría de la relatividad general. Hoy, más de 100 años después, una prueba extrema vuelve a demostrar que estaba en lo cierto. Un nuevo estudio del Observatorio del Sur de Europa demuestra por primera vez que eran correctas sus predicciones sobre el movimiento de una estrella que pasa por el intenso campo gravitatorio que hay cerca de un agujero negro supermasivo. El examen que le tocó superar a Einstein fue el agujero negro supermasivo más cercano a la Tierra, llamado Sagitario A asterisco, ubicado a 26.000 años luz de distancia en el centro de la Vía Láctea. Este agujero tiene una masa 4 millones de veces la del Sol y tiene el campo gravitatorio más potente de nuestra galaxia. Por eso los científicos lo llaman un monstruo gravitatorio. Ese ambiente extremo lo convierte en el lugar ideal para someter a prueba la teoría de la relatividad general de Einstein. Esta teoría predice que la luz visible debe afectarse por la gravedad, lo que hace que se modifique su longitud de onda. Alrededor de Sagitario A asterisco giran varias estrellas, una de ellas es la S2, a lo que los científicos del ESO han venido rastreando con un telescopio en Chile llamado Telescopio Muy Grande, que las siglas son VLT, por sus siglas en inglés, y gracias al VLT los astrónomos siguieron a S2 cuando pasaba muy cerca de Sagitario A en mayo pasado, y en su punto más cercano la estrella llegó a estar a menos de 20 mil millones de kilómetros del agujero negro y viajaba a más de 25 millones de kilómetros por hora, lo que equivale casi al 3% de la velocidad de la luz. ¿Y esto, todo eso qué significa? Bueno, pues estas mediciones confirman un fenómeno llamado desplazamiento hacia el rojo gravitacional, que consiste en que la luz de la estrella se desplaza a longitudes de onda más largas debido al fuerte campo gravitatorio del agujero negro, y su nombre se debe a que la longitud de la onda se inclina hacia la parte roja del espectro de luz, y aquí pues es donde Einstein aparece triunfante. El cambio de la longitud de onda de la luz de la S2 coincidió de manera precisa con la que él predijo en su teoría de la relatividad general. Así que los resultados demostraron que las ideas del científico alemán eran ciertas y de paso contradijeron las ideas de Isaac Newton, quien excluía la posibilidad de estos cambios de la luz. Muy interesante, ¿verdad? Y qué padre, imagínense, tantos años después siguen, bueno, lo comprobaron. Y por eso es que tiene el marcador de 1-0 contra Newton. Y bueno, también si a ustedes les interesa un poquito, tal vez dicen, no, pues yo no sé de qué estás hablando, yo no sé quién es Einstein. Yo creo que todos sabemos un poquito de Einstein. Y si les gustaría saber más, hay una serie muy interesante porque pues te lleva, ¿no? De cómo empezó y, o sea, te habla de su familia, te habla obviamente de todo lo que él hizo. Y es una serie relativamente nueva, yo creo que tiene apenas un par de años que salió, creo. Si me equivoco, pues ahí me corrigen. Y pues está buenísima, está muy interesante. Hasta la gente que dice, no, a mí no me gusta pues los físicos, no me gusta nada de esto, yo creo que sí les interesaría un poquito. Si les gustan las series o de Sherlock Holmes, las películas, pues es como que en ese estilo. Obviamente no tienen nada que ver, pero pues la producción como que la hicieron muy buena, entonces está muy interesante. Cada capítulo te quedas ahí como que intrigado, intrigada a lo que vaya a pasar. Y bueno, con eso finalizo esta información. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz.

es precisamente lo que te quiere destruir y lo que exige que te sacrifiques totalmente. Ningún sacrificio parcial puede aplacar a este cruel invitado, pues es un invasor que tan solo aparenta ser bondadoso, pero siempre con vistas a hacer que el sacrificio sea total. No lograrás ser un rehén parcial del ego, pues él no cumple sus promesas y te desposeerá de todo. Tampoco puedes ser su anfitrión, solo en parte. Tienes que elegir entre la libertad absoluta y la esclavitud absoluta, pues estas son las únicas alternativas que existen. Has intentado transigir miles de veces a fin de evitar reconocer la única alternativa por la que te sientes, por la que te tienes que decidir. Sin embargo, reconocer esa alternativa tal como es lo que hace que elegirla sea tan fácil. La salvación es simple por ser de Dios y es, por lo tanto, muy fácil de entender. No trates de proyectarla y verla como algo que se encuentra en el exterior. En ti se encuentran tanto la pregunta como la respuesta, lo que te exige sacrificio, así como la paz de Dios. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Hoy es la hora de renacer. Es el momento de elegir entre la libertad absoluta o, si quieres, permanecer en la esclavitud absoluta. Son las únicas alternativas que existen. Nos los dice al final, durante todo lo que les leí, pues nos va aclarando mucho, ¿no? De todo lo que nosotros nos hemos creído, ¿no? Porque lo hemos creado y creído de pensar, ¿no? De que tenemos que sacrificarnos para estar bien. O sea, que si quieres vivir muy feliz, con mucho dinero, pues el sacrificio es trabajar duro, trabajar arduo. Y siempre estamos con ideas equivocadas, ¿no? Hay gente que vive muy feliz y muy pleno sin tener pues todo ese dinero y sin tener que trabajar y estarse matando, sin tener que estar con su familia, ¿no? Entonces hay muchas formas en cómo nosotros estamos equivocados cuando pensamos, porque lo hemos visto y lo hemos vivido y porque nos ha enseñado la sociedad que así son las cosas y que así van a ser siempre. Y no es así. No tenemos por qué ser rehenes, no tenemos por qué estar como esclavos, ¿no? De nuestra propia mente, de nuestra propia vida. Tú puedes tener todo, inclusive puedes tener el dinero que tú quisieras sin esforzarte. Hay gente que sabe, ¿no? Que sabe este secreto, que lo vive pleno, pero obviamente la gente que pues está plena dice, pues la verdad yo no necesito ser millonario, ¿no? Con que tenga lo suficiente para esto y para lo otro es pues suficiente, ¿no? Pero también, o sea, eso no quiere decir que te limites. Puedes tener todo lo que tú quieras fácilmente, sin tener que esforzarte, sin tener que sacrificarte, porque Dios nos los da todo. Y no nos los da a cambio de algo, a cambio de que sacrifiques tu tiempo, a cambio de que sacrifiques tu espíritu, a cambio de que sacrifiques tu cuerpo, tu vida, tu mente, ¿no? No hay ningún sacrificio. Y cada vez que nosotros pensamos que estamos sacrificando algo para obtener algo, pues no vamos a seguir en el mismo punto, no vamos a renacer. Entonces, es muy fácil de entender, ¿no? La salvación es simple. ¿Por qué? Porque es de Dios, porque viene de Dios. No hay que tratar de proyectarla y verla como algo que se encuentra en el exterior. En ti se encuentra tanto la pregunta como la respuesta. Le estoy leyendo lo último que nos dice el libro, y lo que te exige es sacrificio, así como la paz de Dios. Y yo espero de todo corazón que la paz de Dios esté con ustedes en cada momento, cada instante, y que pues renazcamos todos, que sea la hora de renacer el día de hoy. No tengas miedo de nada, quítate todos esos prejuicios, todas esas culpas, perdona, ámate, quiérete, vive en plenitud, vive en paz y siente el amor de Dios, siente el Espíritu de Dios, está contigo en cada célula de tu cuerpo. Si está en cada célula de tu cuerpo, pues está perfecto. No te creas la enfermedad, y me refiero a creértela, no te la crees, estás sano.

think it could happen right here tonight. Beautiful girl, beautiful girl, stay with me. Don't you wanna go home? Stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Vamos a continuar. Ya la última que les tengo, este juguito para combatir la osteoporosis, para fortalecer tus huesos. Yo sé que mucha gente va a decir, no, pues yo no tengo problemas en los huesos, a mí no me duele. Pero cuando te lleguen a doler, si te lastimas o haces demasiado ejercicio, o haces con pesas, empiezas a sentir algún tipo de malestar. Entonces vale más prevenir, ¿verdad?, que lamentar, como es el dicho. Entonces hagan este juguito y pues está muy sencillo. Yo les he dado varias opciones desde el día martes. Les he traído estas recetitas. El día martes empezamos con un jugo que es delicioso, que es de pura fruta, que venía kiwi, creo. Y bueno, no recuerdo los otros ingredientes, pero era dulce. Entonces les he traído variables o bueno, diferentes jugos con diferentes ingredientes para las personas que no comen la fruta. Porque ya sea porque tengan diabetes o simplemente porque no les gustan ciertos ingredientes que yo les estoy dando. Y bueno, para todos hay opciones. El día de hoy te traje una que está muy sencilla y que la puedes conseguir en cualquier tienda. De hecho, acá en Estados Unidos yo he visto pues este ingrediente que es el principal. Bueno, les voy a dar los ingredientes. Necesitas 3 tazas con agua, una cucharada de cola de caballo. Esta cola de caballo, no piensan que van a ir con un caballo y le van a cortar la cola. No, es una planta. De hecho, la traen como raíz. Entonces, la puedes encontrar en cualquier tienda latina, en la parte donde venden los tés pues mexicanos o tés latinos, no sé. Ahí lo puedes encontrar. Y en México, pues ya saben, donde sea. Y también necesitan una rama de berza. Ayer les dije que la berza es la col o el repollo, que la hoja es como chinita. Y pues si no, googleenlo, búsquenlo en la internet, que es, o pónganle ahí, berza, fruta, verdura, bueno, verdura es, ¿verdad? Verdura berza, y ahí van a ver la foto y ya pueden elegirla, ¿no? Y bueno, vas a poner la cola de caballo y la berza, la hoja, en el agua hirviendo,

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Les deseo que pasen un excelente viernes, un excelente fin de semana y que realmente pues apliquen y apliquemos, me incluyo en la lista, ¿no? Que hoy apliquemos lo que nos dijo el tema del día para que volvamos a renacer, ¿no? Hoy es la hora de renacer, recuérdenlo, recuerden que Dios está con ustedes y que nada más hay dos elecciones, ¿no? Tú eliges si quieres seguir prisionero o si quieres seguir pues libre, ¿no? Libre como Dios nos dice que seamos. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, un excelente viernes. Hoy sale la película de Misión Imposible con Tom Cruise. Entonces, las personas que no tienen planes todavía y que les pagan el día de hoy y que quieren hacer algo divertido, pues ya saben, vayan. Y pues si van en matutino, pues les sale mucho más barato, ¿verdad? Y bueno, ahora sí se despide de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. ¡Ay, se me olvidaba! Recuerden que si ustedes olvidaron escuchar el programa el día de ayer de Venus versus Marte, no se pierdan la repetición hoy a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Y también pues la grabación ya la van a tener el día de mañana. Ahora sí, me voy. Pásenla genial. Bye, bye.